Buenas noches, gente bonita de la Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un miércoles más para platicar de la novela de X-Men 97, que bueno, decir que se pone buena ya es redundante y hay mucho que platicar. Ya ven que luego nos extendemos, así que mejor de una vez empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias por estar por acá. Y bueno, así como cada semana les digo que chequen el intro de la serie, espero que hayan checado el intro de esta covacharla, que se nota que nuestro querido líder supremo es fan. Pero hablando de líder supremo, vamos a darle la bienvenida de una vez para que se queje o esté de acuerdo conmigo. Bienvenido. Hola, Van. Hola a todo el mundo aquí en La Covacha, mi nombre sigue siendo Valentín García, y no solo eso, también yo soy el Rayo, estoy aquí, soy temido, odiado por el mundo que he jurado proteger, y estamos listos para hablar del sexto episodio de X-Men, que como bien dices, qué buena está la novela. Muy bien, Vale, me da mucho gusto. Creo que para mí el parámetro es, si le gusta Vale, está muy bueno. Y yo sé que no siempre coincidimos en gustos, pero al menos hablando de Hombres X, si te gusta a ti y te gusta y le gusta a Jorge, ya es lo máximo esta serie. Y está pasando, gente. Y hablando de Jorge, le mandamos un saludo donde quiera que esté, en algún lugar recóndito de este universo, ni siquiera sé si de esta ciudad. Dice que está 8 minutos. ¿De dónde viene, pero dónde ya anda o qué? No sé, pero ya está 8 minutos. Y es como el rayo está a la distancia del sol, del sur. Pero bueno, esperaremos que Jorge se integre en unos momentos con nosotros. Y pues mientras vamos a empezar a hablar, ya si Jorge quiere repetir lo que dijimos o algún tema del que hablamos, pues no sabemos. Pero sí, Vale, estaba comentando que tú cambiaste el intro de las covacharlas, como está cambiando el intro de la serie cada semana, y esta semana pues vemos algunas incorporaciones. Creo que más que la incorporación principal que vemos en el intro, lo que más nos duele son las ausencias. Estaba leyendo que creo que ya van 6 mutantes que van eliminando de ese intro en lo que llevamos, y es así de, ¡por Dios! Pero sí, Vale. 5, ¿no? Es el Profesor X, Tormenta, Magneto, Gambit y Bishop. Sí. ¿Quién más? Son 6, ¿no? Bishop. Tormenta. Yo okay. Sigo contando 5, pero a lo mejor yo estoy mal porque soy no. Muy malo para las matemáticas. Yo también. No te preocupes. Pero bueno. Justo lo que decías, cuando arrancó la serie, el episodio pues empieza con Cyclops, y dije, se hizo normal, siempre empieza con Cyclops, la original, y de repente, ¡un momento! Quitaron a Magneto, le regresaba, ni siquiera avanzaba, y le regresé, y quitaron a Magneto, adelantaron a Morph, que Morph iba hasta el final, y ahora lo pusieron después de Wolverine, guiño, guiño, y como mencionas, Gambit también fue de los que ya no aparecen, al menos en la pantalla principal, pero lo que sorprendió a todos, y pues como ya vamos con spoilers, creo yo, porque de hecho hasta lo puse en el intro yo, porque fue de lo más sorprendente, vimos a Nightcrawler en este intro, y fue así de, no seas, qué buena onda, la verdad, es la primera vez que lo vemos en general, tiene el logo comiquero como debe ser, muy muy chulo el asunto. Ah, José Luis nos dice, quitaron a Madeline Pryor para meter claro. A King Day. Claro, gracias, José Luis. Luis Juárez también nos lo mencionaba. Gracias, Luis. Por cierto, saludos a José Luis Pérez, a Luis Juárez, a Fer Cano, que ya anda por acá, muchas gracias, y a todos los que ya se van incorporando y que no han dejado sus saludos, no importa, muchas gracias por verlos. Sí, oye, que por cierto, muchas gracias a todos los que se han aventado, no solamente que estén ahorita, claro que a los que estén en vivo les agradecemos muchísimo, muchísimo más, pero ya se subieron los 5 episodios previos de las covacharlas a YouTube, ya hay 4 episodios de podcast en Spotify, este viernes subimos el 5º y el 6º, que es el que estamos grabando en este momento, entonces, pues mira, hay muchito hay todavía por... Sí, sí, sí, hay... Covacharla de X-97 todavía para... El fin de semana. Justo, justo. Entonces, y es que he visto que trae muy buenos números. Claro, como ya mencionabas, también es que es una gran serie. Entonces, todo el mundo quiere hablar de ella y que qué bueno que la gente se está sumando a las covacharlas, aunque hayan salido diferidas y en montón. Aunque hayamos jugado con el tiempo. Pero sí, y acá el productor ya se está adelantando a la gran sorpresa de la serie, bueno, del episodio que... Si ya vieron las cubacharlas que se subieron, sabrán que Vale García ya nos había aventado spoiler. No sé si lo dijo en el episodio 4 o en uno de los grabados. Vale García ya nos lo había, ya nos lo había advertido. Entonces, pues sí, Nightcrawler, que a mí es un personaje que me emocionó mucho en el episodio pasado cuando apareció. No pensé que al final mi tristeza iba a ser mayor que mi emoción. Pero bueno, ya está ahí en los créditos iniciales. También en el equipo que va corriendo ahí para enfrentarse a los contrarios. Qué buen detalle fue ese. Lo que me llama mucho la atención es que no ha aparecido Roberto en créditos. Digo, yo sé que todavía es pachanco, pero no sé, es así. No, y que realmente a Nightcrawler tampoco lo hemos visto como parte del equipo. Pero quiero creer que rumbo al final de temporada lo vamos a tener muy, muy presente, porque acuérdate que Kurt está en Genosha y sí quedó vivo. De hecho, si quedaban dudas, que según yo no quedaban dudas, o sea, te queda más claro, Kurt sigue vivo. Ahorita sí. Hablamos sobre las teorías de otros que pueden quedar vivos o no. Otro de los cambios que vimos en el intro van fue de estas pequeñas escenitas que son decenas de la serie, escenas de la serie original. Vemos a Master Mold llevando a un Nimrod a la pelea, y justamente pelea contra Bishop y contra las versiones más o menos como de Age of Apocalypse, más o menos como de un universo alterno en el que Wolverine y Tormenta son pareja. Ya hablamos un poquito de ello en explicando los X-Men en un episodio que tuvimos de Covacha en vivo hace un mesecito. Estas dos escenas son de un episodio que se llama La importancia de un hombre, si no estoy mal, y más o menos te adaptan la era de Apocalipsis, poquitito, y el Legends Quest, muy poquitito también, ni siquiera es el Legend. El punto es de que van a matar a Xavier, y Bishop, junto con esta versión de Tormenta y de Wolverine, van al pasado para evitar este suceso. Es una historia en dos partes, muy muy bueno, por cierto. Y hablando de dos partes, estamos justamente en la segunda parte de Vida y Muerte, que es el episodio 4. En el episodio 4, que vimos la primera parte, yo pensé que era buena esta serie, que estaba, pues sí, que no decaía. Luego tuvimos el bombazo de las 5 y había pocas expectativas para este 6. Y creo que sin ser tan sorprendente, sí mantiene muy bien el ritmo y el nivel, ¿no? Pero vale, creo que querías decir algo. No, lo que pasa es que todavía no terminamos con los cambios del intro, pero está bien. Ok. Si sí. Quieres, nomás lo menciono rápido. Sale en X-Factor, Havok y Polaris. Un acercamiento, bueno, hacia atrás se ve Iceman sin poderes. Este es el mismo episodio. Y todavía hace un acercamiento a Forge como líder de ese equipo. Y todavía vemos la pelea de los Hombres X contra la Guardia Imperial en la zona azul de la luna, al final de la saga de Fénix Oscura. Y un poquito spoileroso también, que ya van varios episodios en los que hemos visto a Xavier y a Lilandra. Entonces, ya nos estaban diciendo ahí que esto iba a suceder, y pues ya. Sí, es que pensé que ibas a mencionar ese tipo de cosas en tu sección de Easter Egg. No, es que, okay. Estos son los intros, los Easter Eggs son después, que viene junto con los cameos. Muy bien, muy bien. Entonces, les decía que este episodio no es tan impactante, pero creo que sí... Y se nota el trabajo, pues la buena planeación de su escritor para que no sientas como que es de relleno, como que ya bajó mi serie, ¿no? O sea, ya como bien dice Vale, nos habían mostrado como que algunas pistas de que Xavier iba a aparecer en algún momento. Y justamente... nos tenían en esta incertidumbre con Storm y lo que iba a pasar con sus poderes. Entonces terminan esos arcos en este episodio, como para que no eches de menos la acción en el otro episodio. hemos visto muchas veces series que tienen abiertos muchos frentes, muchas historias, y no saben qué hacer con ellas, descuidan una, y en esta no. Y también otra cosa importante es que cada semana como que se la dedican a un mutante en específico, o al menos está en Spotlight, cada un personaje distinto, y este fue el episodiazo de Tormenta. O sea, por ahí la cuenta covacha decía que yo digo que por supuesto que Tormenta es el mejor personaje de esta serie, por supuesto, claro que sí, no creo que haya dudas, pero a ver, preguntámosle a Vale García. Que... A ver, la cuenta covacha no dijo que Vane decía eso, dijo que íbamos a discutirlo. Porque seguramente se va a discutir, ya que en este episodio Tormenta se luce más que incluso que en el primero, porque ya Ororo ya había tenido muy, muy buenos momentos en esta serie. El hecho de que perdiera los poderes fue algo muy, muy importante, y en este episodio creo que terminan de hacerlo de manera muy, muy redonda. Cabe destacar que aunque el showrunner de toda la temporada es Bodemayo, este episodio en particular lo escribe Charlie Fellowman. Entonces, es otro escritor el que tenemos pues, tomando las riendas del episodio en general. Y como bien mencionabas, Van, me gusta la manera en la que van dándole el ritmo a la serie. O sea, de hecho, ya lo advertí a Jorge la semana pasada. Evidentemente, la continuación de Genosha no la íbamos a ver hoy. Y pues, de hecho, no fue. O sea, realmente lo que estamos viendo en este episodio son situaciones que están sucediendo al mismo momento de la gala del Hellfire. Entonces, creo que todo eso estuvo muy, muy bien llevado. Ororo, el MVP de los X-Men, está muy cerca, o sea, por algo es la segunda líder del equipo, me encanta que sea la segunda líder, es Tormenta, ahí está, con una gran Cruz Azul de los Hombres X. ¡Híjole, no! ¿Crees que yo voy a decir? ¿Tú crees que yo lo estoy diciendo de manera ofensiva si estoy mencionando al Cruz Azul? ¿Acaso crees que estoy haciendo menos? Claro, tú lo dices de una manera... Claro que no. Asignada. Tormenta, mientras Cíclope tristemente es el América de los X-Men. Tormenta es Cruz Azul. Y mira, qué bonito que le toque Tormenta eso. Gente, tienes a Morph, que es los Pumas de los X-Men, entonces también es medio triste. Hay de todo aquí, ¿no? Te queremos, Morph, te queremos. Nosotros no te haremos menos. Pero, gente, acaban de darse cuenta de estas declaraciones de Valentín García. O sea, aquellos que ven Noticias Gamer y que le imputan a Jorge el americanismo de Closet, acaban de ver una cosa similar con Valentín García diciendo que Cyclops, su número uno, es el América de los X-Men, por Dios, el América de los X-Men, wow. A ver, los números no mienten. ¿Cuál es el equipo que tiene más campeonatos en México? ¿Quién es el? Y aparte, en este momento, a billetazos, si tú quieres, sobre todo a billetazos, y con la manera en la que lo haga el América, la manera en la que lo haga, igual, ahí anda. Digo, le gana Cruz Azul siempre, pero batalla un chingo. No, o sea, te hubiera aceptado, y que conste que yo no lo digo, pero todavía hubiera aceptado que dijeras el Guadalajara, las Chivas, que tienen también así una gran afición, un número muy grande de aficionados. A ver, aquí no estamos hablando del número de aficionados. No. O sea, tienes que ir a lo tangible. Es triste, pero el América ahí está. Pero bueno, aquí nos dice Jorge Arturo, hola Artur, y a mí Wolby lo están tratando como el de caca. Estoy llorando. Oh, muy buen punto, mi querido Arturo, porque a fin de cuentas, ahí está el Necaxa teniéndole ganas y todo, pero no va a pasar de ahí. Saludemos a Félix Barzán, que ya anda por acá con el americanismo de Closet. Se me confirmó que el ave de Jorge. Ah, no, Jorge, sabemos que sí es americanista, sí. Entonces también saludamos a Arthur y también saludamos a Spider Games, que anda por acá. Dice, el Forge tenía vendada la pierna metálica. Wow, no me di cuenta de eso. Ahorita a ver si lo checamos en las imágenes que vayamos pasando. Y Benjiro Masaki, que dice, me retiro, voy a hacer un fanart de Storm con camisa de Cruz Azul. Pero por favor, lo posteas con arrobando a la covacha, por favor. Y no, pero no hagas eso, por esto. ¿Qué culpa tiene Storm? ¿Qué culpa tiene Storm? Hashtag, ¿qué culpa tiene Storm? Pero bueno, no vamos a discutir más de esto, de Storm y su afiliación futbolística. Mejor vamos a seguir hablando de su personaje, el desarrollo de su personaje, que hemos hablado mucho de que esta serie tiene muchos easter eggs y tiene muchas cosas que apelan a la nostalgia. También toma muchísimo de los cómics. Por acá decía Banjiro, justamente dice, la animación demostrando una vez más que es la mejor manera de adaptar mangas gringos, es a través de series animadas. Mangas gringos, cómics. Pero, ¿qué ibas a decir, Val? No, no, Kiki Morique dice que concuerda porque Cíclope diría, ódiame más. ¡Wow! ¡No, gente! ¡No! Me duele no, un poco, ¿sabes? Pero es cierto, no. Es cierto. Sí, veo a Cyclops. O sea, Cyclops was right, ¿sabes? Luis Juárez también dice que en la Ciudad de México dicen que hay más seguridad cuando juega el América porque el Brian y Kevin andan viendo el partido. Son números, gente, o sea, son números. Ay, Dios, no sé, tampoco me gusta esto que dice Félix, que Ororo Monroe es madrilista, sobre todo hoy. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin duda, no. Sí, a favor. No, gente, no me creemos Madrid, personajes. A la Madrid. Claro que no. Bueno, solamente saludo a las gemelas, por ellas no dio tanto al Real Madrid, pero a ellas ni les gusta el fútbol. En fin, les estaba diciendo que además de todas estas cosas bonitas que nos da la serie como fans, también tiene una cuestión de introspección. No nada más es aventar cosas bonitas por aventarlas y hacer una colección de ese tipo de cosas, sino que, ya lo mencionado la semana pasada, tiene unas frases matadoras. Sí, es así de wow, o sea, son frases bien bonitas que no sientes que sacaran de manualito, pero al mismo tiempo como profundas dentro de lo que puede ser una serie animada, ¿no? Y vemos que toda esta cuestión de pérdida de poderes de Tormenta tiene que ver con sus trabas emocionales, con sus bloqueos, sus miedos. Tiene que ver también, lo enlaza con el primer episodio cuando habla con Jean, que después vimos que era Madeline, cuando le platica que ella habría querido tener una... pues la oportunidad de no tener poderes y vivir una vida normal. Y curiosamente, este episodio pone en perspectiva eso. Tenemos a dos personajes muy importantes dentro del equipo que en el momento decisivo eligen entre seguir su vida individual, tener cierta felicidad de esa manera, o sacrificarse, dejar eso que los hace felices por apoyar a su familia, por apoyar a su equipo. Vemos cómo de alguna manera Storm tiene esta posibilidad de ser feliz o tener una relación más o menos tranquila con Forge, que a mí me causa un poco de dudas, no confío en él por completo, pero... en el momento en que ve que sus hermanos sufrieron grandes pérdidas, no lo piensa y dice, me voy con ellos. Entonces, es esta parte humana, esta parte emocional que la serie está manejando a muchos niveles. Ya lo hemos visto con Cyclops y su triángulo amoroso. Lo vimos también con el otro triángulo amoroso de Gambito, Magneto y Rogue. Y en cada episodio creo que nos están metiendo un tema emocional, un tema de desarrollo personal bien importante. Pero vale, ya hablé mucho y seguramente tienes más que decir. No, es que eso incluso lo vimos en el episodio 4 que ya mencionábamos. Yo mencioné alguna vez, a lo mejor es el menos interesante de todos, y aún así en ese episodio tenemos crecimiento para Jubilee y tenemos crecimiento para Roberto. Entonces, en todos lo han logrado. La Tormenta le dieron un capítulo y medio, mira nada más, qué cosa más bonita. Acá Luis Juárez decía que cuando mencionaste de que casualmente pasó esto, dice Luis, es como si tuvieran guionistas profesionales. Y tiene toda la razón, mi querido Luis. O sea, creo que a lo que se refería Van, y tú me vas a decir si estoy Vales planeando o si tienes, o si es cierto, es de que, no, o sea, evidentemente no es casualidad, más bien nos sorprende que esté bien hecho, porque también hemos visto muchas series de todo tipo, en las que no se logran estos niveles. Y de repente una serie animada, malamente, luego uno espera algo menos, o sea, como que le metan un poquito menos de coco. No es correcta nuestra expectativa. Y aquí llega la gente, los guionistas de X-Men 97, darnos una cachetada así de que no, güey, es la animación, no es un género. Es algo que se ha estado peleando en los últimos años. Y generalmente lo dicen para las películas animadas, pero es de no, estamos hablando de todo en general. Y X-Men 97 es una gran muestra de ello. De hecho, los dos personajes que vemos aquí en el sexto episodio tienen este tipo de problemáticas. Vamos, creo que este episodio de Life Dead es muy mucho de espejo, mucho de se habla mucho de las metáforas de los X-Men, y creo que aquí no fue nada sutil a la hora de ponerte a Tormenta, a Ororo, como una humana, y a fin de cuentas está, o sea, no deja de ser ella. Con o sin poderes, sigue siendo humana, sigue siendo una persona. Claro que queremos que supere sus miedos, que supere sus dudas, y lo logra en ese momento, que aparte hermoso, en el que se avienta esta frase, quedó medio rara en español, pero le pusieron, soy la tormenta, soy, ¿qué? Venga la tormenta, yo soy el rayo, y es, o sea, digo, no grité yo, muy mal de mi parte, no gritar de emoción por el crossover de los Hombres X. Ahí me faltó esa conexión todavía, pero sí estuve a dos de gritar por eso, estuve a dos de gritar por ese momento. Y no sé si también gritó el que evidentemente es el americanista más reconocido en la covacha. Es lo que te iba a decir, que hay que ponerlo en contexto ahorita de por qué estamos hablando de fútbol aquí y que por qué era necesario que estuviera. Bienvenido. Caray, que siento que me confundo con Guaco, la persona más obviamente americanista del staff interno en la covacha. No lo sé, yo creo que le ganas a Guaco, Jorge. Un muy agradable sujeto con quien tuvimos programa el lunes. Este diálogo de Tormenta me recuerda mucho y de Raiden en Metal Gear Rising. No, perdón, Metal Gear Solid 4. I am lightning, the rain transforms. De hecho, ya que Bo de Mayo se estaba sacando tan buenas cartas, yo ya quería que así, métenos esta referencia, cara, ya de una vez, ¿no? Mi look de hoy o se aprecia como dedicación a que lo estoy intentando, o ya de plano es el momento en que me funan, no lo sé. Pueden pasar las dos cosas, supongo. Pero qué agradable es estar por acá, Jorge González, llegando a la covacharra y disculpándome porque pues creo que se retrasó esperándome y todo, y aún así pues no logré llegar, pero bueno, tan pronto como se pudo, pues por acá andamos. Qué amable, claro. Jorge, diciendo que nos retrasamos por él, pero en realidad no, Jorge, no te preocupes. Quisiera poder decir que sí fue así, ¿sabes? Y acá nos dice Félix, ¿un por qué? Porque para quienes nos escuchan en podcast, Jorge está emulando a Forge con su indumentario de hoy. Pero no, Vale García, cosplay, me gustó. Jorge, nos mostrabas la frase que está en las redes cubanas. Ah, sí, nada más para muestras la frase de hoy de que venga esa tormenta porque yo soy el rayo. Muy, muy bonita frase que se aventaron. Le mencionaba, la regué en el le mencionaba a Van, quien escribe el episodio de hoy es Charlie Feldman, entonces a él es el que yo que me creo que es el que hay que agradecerle la frasecita que se aventó con Tormenta. Jorge, un poco para ponerte en contexto, y también quiero saber tu opinión. Si Tormenta fuera un equipo de fútbol de la Liga MX, ¿quién crees que sería? Esto sonó a pregunta de Biscochan, ¿sabes? Biscochan, bueno, ya lo bueno es que a estas horas ya debe estar despierta, ¿no? Entonces ya no está, o sea, la experiencia Espera. Extracorporal la está teniendo despierta, no la está atacando en el sueño. Ajá. Espera. Es así como vemos que Vale García pasó de líder supremo a la vida plebeya, todo con tal de admitir su americanismo de closet. No, no, Vale no, Vale no es americanista. Así, mi Vale podrá ser un líder. Ahorita te digo por qué. Jorge, contéstale a Vale, por favor. Repito la pregunta. Tengo una respuesta, pero es muy políticamente incorrecta. Ay, bueno, te lo pongo. El León sería. El León, ¿tú crees que Tormenta sería, si fuera un equipo de la Liga MX, sería León? ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Un torneo en particular en que un comentarista dijo: Dios mío, el León está jugando como con 7 personas de color racializadas provenientes genéticamente de África. Entonces, pues se me ocurre que no, el León es una buena solución para esta, okay, para este debate. Okay. Es yo que creo necesitamos un poquito más de contexto. Entre las opciones de Vale y en la opción de Jorge, prefiero la de Vale, pero no estoy de acuerdo con la de Vale, y yo insisto en que sería América, Chivas, Cyclops y Tormenta, no sé cuál de los dos, cuál, porque los dos los odio, pero no voy a ser arrogante diciendo que los Pumas, ajá. No, ya creamos que Morph sería los Pumas, pero... ¡Wow, qué fuerte! Pero... No, yo creería que Morph sería más bien el Atlas. Por ahí anda. Desapareció sí, como por una gran cantidad de tiempo y ya luego volvió más cool que nunca. Ah, ok, le falta eso último, tienes razón, es el Atlas. Oye, no, lo que pasa es que todo esto viene a partir de la pregunta de si Tormenta es el MVP de los X-Men. Y yo le decía, Van, Tormenta es la segunda líder del equipo, con toda justicia. Es la segundona, es Cruz Azul. Porque Cíclope sería la América. A mi pesar. ¡Wow! Y lo vuelves a decir, ¡qué horror! O sea, me duele la cabeza de oírte. Vamos a preguntar, es más, vamos a hablar a Guaco, a ver si no está de acuerdo. Vamos a poner ahorita una encuesta a Covacha, a ver si están de acuerdo con esa cosa tan horrible que acabas de decir. Pero bueno, esa fue la pregunta. Porque no sé, por ejemplo, siento que el mood americanista se va más con Wolby. Por los colores. Ajá, bueno, por los colores, por la actitud estelar, sin que realmente sea estelar. Wolverine es Chivas. No, los colores no nos permiten eso. Yo quisiera, pero no lo permiten. Es que no piensa en colores, lo que pasa es que piensa en esencia. O sea, básicamente Wolverine es este equipo que intenta y nomás ahí se queda. No lo logra. Bueno, ya, Jorge ya está en contexto. Sigamos con Tormenta, porque si no nos vamos a tardar. Entonces, estábamos hablando de Tormenta y su viaje personal, que termina de una manera explosiva. Por acá, sí. Jorge Arturo, nos dice que a él no le gustó las dos partes del episodio. Dice, no me gustó cómo lo dividieron, le cortaba el ritmo, y los diálogos de Storm se sintieron muy grandilocuentes, y los del otro personaje, que ahorita no lo he mencionado por si acaso no han visto el episodio, vayan a verlo, por favor, porque ya no voy a aguantarme más a mencionar su nombre. Como que se sintió el sketch de un programa de televisión local. Punto. La verdad es que creo que sí le doy un poco de no un poco de crédito, mucho crédito a esa opinión, porque siento que, no sé, justo la parte Shi'ar es tan grandilocuente que lo de Tormenta está muy bonito, pero como que no se llevan bien, como que necesitabas otra cosa para completar a esa parte de Charles Xavier, que es que, ¿sabes qué es lo que me entristece? Me parece un capítulo muy bonito para Storm, y se lo diluyen metiéndole lo de Charles Xavier, ¿no? Y es como muy distinto a la manera en que funcionó el capítulo Júbilo Tormenta. Tal vez aproximarse desde ahí habría valido más la pena, porque lo que nos comenta un poco, me parece que era Jorge Arturo, ¿no? Sí. Sí, el montaje no está ahí, ¿no? O sea, como que los diálogos de Storm no están acentuando tanto lo Xavier. Siento que a lo mejor hay un momento en el que sí, pero la mayor parte de las veces no fluye, como por ejemplo estuvo fluyendo la chulada de capítulo 5, ¿no? De un lado al otro, de lo micro Gambit Magneto Rogue a lo macro Genosha. Entonces, sí, no creo haber amado el montaje, porque creo que la trama que teníamos para Tormenta es muy buena y además nos demuestra pues todo lo que hizo Maleco, por ejemplo, ¿no? Porque al final Tormenta es su propio individuo, no le dicen, ay, sí, tu raza de guerreras, antigua, no, o sea, Tormenta va por este viaje por ella misma, no porque tuviera una tatarabuela que también tenía poderes, y eso, para mí, me compra completamente en cuanto al personaje. Digo, la verdad es que Tormenta es Tormenta, o sea, siempre lo ha sido, aquí no se ve disminuida por ello. Me gusta mucho que le sacaran el traje clásico, bueno, clásico, entre comillas. Me parece un gran update, porque nunca he amado el traje blanco, la verdad. Siento que a Tormenta le va mejor el negro, sea el punk, bueno, no en el cabello, pero en su traje punk negro, chulada. El traje de las sombreras negro, chulada. El clásico negro, chulada, ¿no? Entonces, bien por ver estos Saitos, ¿no? Está como muy curado que nos vayamos a ese traje, porque creo que por la era tendría que tener uno con detalles rojos, de hecho, ¿no? El de Extreme X-Men era como azul oscuro con rojo, no son los mejores looks, excepto con Rogue. Rogue y Psylocke se ven muy bien en sus looks Extreme, las demás y los demás no son sus mejores looks, pero bueno. Y pues, nada más eso, que comparto un poco la opinión de Jorge Arturo en cuanto a que son dos muy buenas partes de capítulos, pero no creo que estén mezclados del mejor modo, ¿no? Y que incluso si hubieras puesto, pues si los hubieras separado, te das una semana más con capítulos de 20 minutos muy agradables cada uno. Imo, no sé cómo estén ustedes, en qué línea estén. Para mí, la verdad es que sí siento que les faltó a las dos, a los dos formatos que mencionaste, el formato de Júbilo y el de Tormenta, o sea, el primero de Vida y Muerte y este, el 4 y el 6, nos dieron dos historias en cada uno con formatos distintos y siento que en ambos les faltó un poquito, como que, como bien decían, de repente sí se siente, en el primero tenía más sentido que estuvieran desconectados, en este sí siento que trataron de hacer un tipo de paralelismo, pero les faltó un poquitito para alcanzarlo y que no se sintiera ese cambio de ritmo que yo también sentí, pero lo que nos dice Luis Suárez, que creo que tiene mucha razón, dice, aquí lo cambiaron para que ambos se enteraran de lo de Genosha al mismo tiempo. Entonces sí, creo que ahorita mencionaba Jorge que tal vez hubiéramos tenido dos episodios de 20 minutos cada uno y alargarlo otro, pero no estoy segura que a estas alturas el público esté tan contento con eso. Creo que les está gustando. Sí he leído que algunos se quejaban de que va muy rápido, pero creo que al mismo tiempo en el fondo se agradece que no haya tantos episodios tan lentos, como que ya nos metimos en su inercia. Ese es mi punto de vista, pero vale, no sé tú qué opinas. Y respecto al modo de que va un poco acelerado todo, pues es que también es bronca de los tiempos actuales. O sea, solo les dan 10 episodios por temporada, que por un lado uno dice qué bueno, o sea, porque se pueden trabajar mucho más concentrados, pero eso es lo que tienes, que se siente un poquito más acelerado todo. Ya mencionábamos que en Live Dead parte 1 quizá se hubiera agradecido que nos explicaran tantito, que por lo menos llevaban un mes o dos meses Ororo y Forge para poder decir, ah, no, pues sí, con razón, ya se aman con locura. Aún así, si me preguntas, yo le veo mucho más química a Forge y a Ororo que a Thor y a Jane en las películas de Thor, en cualquiera de las tres en las que salieron juntos. Ok. Uf, no, sí, o sea, esos güeyes, nomás porque están bien menotes, y yo también, si estuviera Natalie Portman, o sea, en chinga, pero no tiene química con Chris Hemsworth, o sea, ni viendo bailar a Chalma, pero bueno, no estoy quejándome de eso. Y sobre sobre que juntaran a mí las dos historias, a mí sí me gustó, porque creo que aparte temáticamente llevan un poquito de sentido, que era lo que te decía hace ratito, Van, el tema este de que por el lado de Tormenta, la metáfora se destroza completamente en el punto de que la vemos como humana y la vemos trabajar y esforzarse como humana y no deja de ser Ororo. Entonces el hecho de que sea mutante es nada más algo extra, pero ella como persona sigue siendo ella. Y en el caso de Xavier es todavía más claro. O sea, te digo, de repente ya la sutileza ya se fue de sabático, cariño, porque él es básicamente el, o sea, soy el mutante que está aquí extra, pero como, pero la discriminación que está sufriendo, bueno, perdón, pues estoy adelantando un poco al tema, pero la discriminación que sufren en Shi'ar, ya sabíamos que quedamos con spoilers, ¿verdad? Pues espero que la gente no se enoje. Ya llevamos media hora aquí. La discriminación que sufre Charles Xavier en el Imperio Shi'ar es por ser de la Tierra. No es por ser mutante, no es por ser caucásico, no es que fuera de una raza distinta a la blanca, o sea, es por ser de la Tierra. Entonces, ahí no hay manera en la que ninguna persona pueda sentirse identificado. Y básicamente le están pidiendo, niega lo que tú eres para que te podamos aceptar. Sí. Entonces, la metáfora no es sutil, es como, güey, de esto se tratan los X-Men. Si así no lo entiendes, está bien cabrón. Creo que el punto, pero sí, vas, Van. Perdón, rápidamente, que me encantó la frase que le dice Deadbird, de con este descendiente del mono. No, wow, claro. Y te ofendiste. ¿Qué pedo, cabrón? ¿No? A huevos, somos descendientes del mono. ¿Cuál es tu problema? Perdón. Ok, sí que lo de Xavier está interesante. Nada más quería decir que cuando le dicen, ya olvida todo, es bueno, a lo mejor. Y cuando le dicen, olvida a Eric, es como de, ay, no, ¿saben? No quisiera olvidar a Eric. Eso está bonito, ¿no? Tuve un amigo que pensaba así, a él no quisiera olvidarlo. Yo de, sí, eso tiene mucho sentido. Yo entiendo el drama que podría haber si lo hacen canon. Pero ya no falta mucho. O sea, ya también es como, vamos a aceptarlo. No está mal. Ian McKellen lo querría. Ah, bueno, Ian McKellen lo querría mucho, sin duda. ¿Qué digo? También está bastante lindo que sea una amistad muy profunda. Porque pues justo, ¿no? O sea, puedes tener amistades verdaderamente llegadoras con las que no se llega a ese punto, ¿no? Pero pues es una especie de amor lindo, no relacionado a lo romántico. No sé. Las dos soluciones son perfectamente buenas y comprensibles. Creo que, digo, tanto ahí como hay un momento en que le pusieron a Storm un diálogo, lo dijo Bo de Mayo, de I Can't Breathe, que era como muy específico de algo. Lo que creo que funciona en los X-Men es que está saturando dos niveles de lectura, o sea, hay un nivel de lectura metafórico y abajo del nivel de lectura metafórico está la metáfora bastante lógica que mencionas, ¿no? Y creo que eso le funciona para contar las historias sin que se sienta in your nose. Su universo está construido para ello, está construido con las metáforas para ello, sin que se te bajen y te digan en la cara, ¿no? O sea, te lo dicen en la cara, pero está metido en un nivel metafórico que en este caso tiene que ver con lo extraterrestre y todo. Buena aparición la de Ronan, por cierto. Es una de las primeras, digamos, personajes muy grandes en otro lado que aparecería en X-Men, salvo por el mismísimo Capitán, ¿no? Con un diálogo y todo. Que por cierto... Sí, Jorge Arturo tiene razón. ¿Mande? Que por cierto, ese teaser tan mamón que sacaron en la semana pasada, creo que el jueves de la semana pasada, en el que se ve el escudo del Capitán, y todo el mundo se fue con... Perdón si no lo han visto, o sea, fue un teaser que estuvo... que mucha gente se emocionó porque juraban que en este episodio iba a salir eso. Yo sé que a muchos no les gustan esos engaños de Marvel. A mí la verdad me molestó que sacaran ese teaser. ¿Qué necesidad tienes? O sea, si sale o no sale, qué chingón. Pero no me lo pongas así tan feo. Incluso me molestó un poco el clip que sacaron horas antes de que se estrenara el episodio, que es el clip del inicio, donde vemos a los Shi'ar y se alcanza a ver por ahí Vulcan. Y dije, pero también me acordé del clip que sacaron para el quinto episodio, donde se ve a Nightcrawler, y lo de Nightcrawler fue lo menos importante. Uh-huh. Y aquí sucedió igual, o sea, la parte de los Shi'ar fue como de lo menos importante. Vamos, ver a la Guardia Imperial fue de lo menos importante. Vulcan no tiene todavía gran participación. A futuro ya veremos. Pero las historias, creo que digo, nada más para cerrar ese punto de mi parte, creo que sí llegan a platicar entre sí. Sí me faltó volverlo a ver para tener otro. Es que sí, el de la semana pasada creo que lo vi dos veces completa y pedacitos así, porque pinche episodio estuvo. Fue de fanservice a contarte algo de una manera espectacular. El de ahora creo que no hubo tanto fanservice. Bueno, no sé, a lo mejor no hubo fanservice para ustedes, pero yo tuve caballitos de otro tipo. Y a Vulcan, o sea, yo no le puedo pedir más a un episodio, o sea, con Vulcan voy a... ¡Ah! Ahí anda, el hermano, uff, o sea, yo sé que no van a adaptar Deadly Genesis, pero yo sí me muero si adaptan Deadly Genesis, Pero está, ¿tú crees que no? O sea, ya... Ya no sé, ya, yo ya no sé nada, ¿no? No se me vayan por ahí todavía, porque ustedes son expertos en X-Men y habrá gente que no sabe de qué están hablando, entonces ahorita les doy tiempo de explicar eso, solamente que Jorge ahorita dijo que Jorge Arturo tenía razón, que se refería a este comentario que estaba en pantalla, que dice, pero sí le dicen que aparte de ser humano es un adefesio mutante, en respuesta a que también por eso lo están discriminando, no solo por ser de la Tierra, y vamos a cerrar rápidamente con esta parte de... que le dicen Terran. Como en el MCU han utilizado mucho el término. De Tormenta, que hemos hablado poco del villano al que ella se enfrenta, no parece que sea relevante o que vaya a ser relevante más adelante. Sí creo que que fue manipulado por otro villano más grande. ¿Será el villano que vimos al final? ¿Será que ya no lo vimos? ¿Es una cosa independiente? ¿Qué opinan de la historia de Tormenta y su villano? Yo creo que el adversario no va a ser relevante para la trama. O sea, yo creo que es nada más cuestión de la historia de Tormenta, de luchar contra sus miedos. Habría que ver también, porque Forge ya había enfrentado previamente al adversario, al menos alguna versión. Entonces, a lo mejor algo ahí. Pero la verdad es que no creo que vaya a ser mucho más grande. Ya veremos si me equivoco o no. Detalle muy, muy importante, muy bueno. En la versión en inglés, la voz la hace la misma actriz que hace de Ororo. Es una voz manipulada, se escucha un poco, o sea, no suena igualita, pero tiene ese pequeño detallito de que pues, es el timbre de voz. Y en español, casi estoy seguro que la hace la voz un hombre. Y se escucha muy, muy distinto. Entonces, se pierde demasiada la conexión. Me imagino que el adversario, según a la persona a la que se enfrente, va a fin de cuentas es la personificación de sus miedos, pues tiene sentido que haya ese nuevamente ese espejo de que tiene que enfrentarse a sí mismo o a sí misma. Y en inglés está muy, muy bonito. Ustedes dirán, ¿y por qué sabes que en español es distinto? Bueno, porque para sacar las frasecitas para la covacha, me gusta la idea de tenerlas en la versión latina, porque pues es la que mucha gente va a escuchar y es como la versión oficial. Y ahí fue cuando dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no se escucha parecida a la voz del adversario? Porque creo que no están haciendo un buen trabajo. También hay otra frasecita que más adelante vamos a mencionar, a la que le quitaron todo el punch. Neta, gente, si están viendo el X-Men con doblaje, no lo hagan. Pero bueno, a menos de que Jorge quiera decir algo respecto a este tema. Entonces... De Tormenta, sí quisiera decir que en cuanto al enemigo, me llama mucho la atención justo regresarme a 92, porque siento que este es un papel que habría podido llevar fácilmente Shadow King, pero no sé en dónde se quedó Shadow King en X-Men 92. O sea, sé que está ahí, pero justo es una de las cosas que... se me va absolutamente como en dónde se quedó atrapado, en qué o así, ¿no? De hecho, cuando lo en el capítulo de hace dos semanas, yo la primera aparición dije, es el Shadow King, ¿no? Eso tiene mucho sentido. Entonces, creo que es, de hecho Luis Suárez nos dice, adversarios vende humo como el Shadow King, es uno de los mutantes más peligrosos que ha enfrentado Charles Xavier, pero siempre le ganan sin él. creo que Shadow King es un poquito menos vende humo, sobre todo bien que mal tiene una buena aparición en Wataxma, y en X-Men Legends 1, ¿no? Entonces, se ha rifado en ese sentido. Y buen capítulo de Tormenta, insisto, manejado desde ella, bonito que demonio sea ella misma y sus inseguridades. Eso hace a un gran, gran personaje, gran personaje, que la hace muy redonda. Nos dice Jorge Arturo que también en la serie de Legion, sí, cómo olvidar la serie de Legion. Entonces, insisto, me parece una muy buena mitad, especialmente cuando dice, voy a electrocutar caballitos, y los pobres caballitos huyen así, ¿por qué nos quiere electrocutar, señora? Nosotros solo estamos pastando en paz. Me parece una de las mejores escenas de ver. Que hablando de esta escena, y no sé si por ahí producción tiene un clip al respecto, pero si no, estamos viendo una imagen de la transformación de Tormenta. Cuando recupera sus poderes, tiene una transformación muy tipo Sailor Moon, que es lo de hoy, aparentemente, en las series animadas, porque la vimos también en la de Mis Aventuras con Superman, como Clark, la primera vez que toma el traje, pues se llena de brillitos y todo bien bonito hasta que se convierte en Superman. Acá con Tormenta también vemos esta escena donde se le aparece la tiara y el cabello se le expande hacia atrás. Y como dice Jorge, aparece entre caballos, que yo amé todo ese panel, toda esa toma, no sé si me llama panel. Porque aparte, en la primera mitad de Vida y Muerte, tenemos a esta misma, a Tormenta sin poderes, cabalgando con estos mismos caballos, y sintiendo por un momento como si volara al estar con ellos. Y ahora en esta segunda parte, cuando los recupera, ya vemos cómo realmente va volando con ellos. Entonces, más que creer que los caballitos se asustaron o dijeron, ¿por qué esta mujer nos está amedrentando? Creo que de alguna, a mí me gusta interpretarlo como que de cierta manera ellos tuvieron también una comunión con ella, una comunicación, y pues lo compartió su alegría, su emoción con ellos al cabalgar juntos, viajar juntos, como sea. Que se... Creo que habría sido muy hermoso si en determinado momento volara al lado de un caballito y montara, como volando, montara un caballito, ¿no? Habría sido como un conceptazazazazo. Y sí, estuvo bastante, insisto, siento que estuvo lindo la escena, y también quisiera hablar un poco de los otros caballitos que aparecen durante todo el capítulo, que no son menos importantes, los buenos caballitos que tantas alegrías nos han dado portando a Stormbreaker. Me hizo muy feliz ver esos caballitos, la verdad. También supongo que podríamos mostrar un clip, pero ya el episodio de la semana anterior quedó perdido para siempre en las garras de Disney por ello, entonces supongo que es mejor no enviar clips, ¿no? No, el video sigue disponible. Ay, lo traté de ver un día y estaba muertísimo. ¿Volvió? Sí, ya volvió, no en forma de fichas. Pero sí, también es que la semana pasada, como bien dijo Vanessa, yo me emocioné de más, y sí, sí fue así como que ahorita lo tenemos en Red Flag y está en revisión, pero mientras tanto está visible y estamos en espera de que nos digan si podemos o no monetizarlo, pero el video está disponible de tal cual, y en última instancia, aunque no se pueda monetizar, se va a poder ver. Lamentablemente no vamos a poder cortar esos clips. También me pasó con las noticias, porque pusimos el trailer de Joker y también no lo flaguearon. Dije, ay, este sí lo corto, chingue su madre, porque no hablamos a mitad de ello. Pero la semana pasada sí estuvimos hablando durante los clips, y si los borrábamos, como son un chingo, luego también iba a ser un poco triste que nos quedáramos sin ellos. Sin embargo, sí podemos ver ahorita ese momento que mencionaban de la presentación. El regreso, pues, de Tormenta ya con poderes, que sí, sí estuvo bien coquetón. Me digo bien Sailor Moon. Bueno, para los que son más viejos, bueno, que son mis contemporáneos, para que no digan que les digo viejos, les digo vieja a mí, se ve muy como la Label. No sé si conocieron a la Label o a Gigi. Ay. Creo que si Francisco estuviera aquí, a lo mejor te entendería. Sí, yo sé, ¿vale? Yo sé que casi nadie va a entender que dije eso, pero es casi clonado de eso que les mencioné. Y bueno, ya no pregunté si querías que habláramos por si nos lo portaban y... No te apures. Pero en realidad lo único que haría es que no me mantenería sola. En estos momentos también juegan mucho con los reflejos. Es Ororo volviéndose a ver a sí misma ya con poderes. Entonces, no dudo que realmente sea parte del tema del episodio. Si estuviera aquí Francisco o alguien que tuviera más tablas como escritor, nos podría sacar de dudas, pero por lo menos yo con mi nivel de análisis, que es bajo, es lo que yo entiendo. Es lo que tuve en este episodio. Una cosa que requiere más análisis, que yo tampoco sé exactamente a qué se refiere, pero seguramente hay bastante referencias importantes o algún tipo de cuestión importante. Si ustedes saben, chat, o lo han entendido, coméntenos. Pero es que justo en las dos historias, tanto en la de Tormenta y en la de Xeria, aparece un ave volando cuando ellos van a tomar la decisión de irse con sus hermanos, con su equipo, con su familia. Cuando Tormenta está hablando con Forge, cuando van hacia la cueva, bueno, Nina o como sea, se ve un halcón volando. Bueno, yo creo que es un halcón. Y cuando Xeviar va a decidir si abandonar su origen terrestre en pro de su amada, también se ve una especie de fénix en la cúpula. Entonces, eso, y de repente que ella vuela y como un ave, no sé, me parece que sí hace referencia a algo, pero no he podido cachar a qué. Pero bueno, ya hablamos mucho de Xeviar y no hemos hablado exactamente qué es lo que pasa. Entonces, pues sí. Nada más, como últimos comentarios, perdón, Iván. La imagen de Tormenta, cuando se detiene en el aire y parece que va caminando en el aire, es la que a mí me daría la certeza de que en efecto es una referencia celormonesca. Sí. O sea, en el nombre de la luna. Puede hacer el edit y ponerle atrás la luna y es tal cual una pose de Sailor Moon. Sí. Y por acá ya salieron contemporáneos tuyos, el buen Kiki, sí. Monique dice que como Gigi, sí. Y Luis Juárez, si recuerda a Lala Bell. Lala Bell. Ay, qué bonito, gracias Luis, gracias Kiki Monique. Y Kiki Monique dice que el ave es Mephisto. Ah, hablando un poco de Mephisto y del Mephistazo y de la película en la que iba a salir Mephisto, hay algo que no sé cómo me siento al respecto, y es que aquí vimos la primera sinergia con el MCU, a pesar de que no está en el mismo universo del MCU ni nada, pero la magia que usa Forge es tan, tan strange, y sí. No sé cómo me siento al respecto. Sí, yo también lo sentí, dije, Forge es ese hechicero supremo, sí, es muy parecida. Es de hecho, el personaje como tal es chamán. Entonces, sí puede tener ahí algo relacionado con la magia del MCU. También tenemos el tema que les decía, de que le llaman a los humanos, les llaman Terrans, que es algo también muy del MCU. Entonces, sí hay ya un poquito de ese tema. Sin embargo, también sale Ronan. Ay, la semana pasada vimos a un Uatu muy parecido al de What If. Entonces, creo que sí se han visto algunos pequeños detalles, pero afortunadamente... La sinergia ya anda ahí. Uy, si en una de esas me meten a Kamala, sí me voy a enojar. Y yo quiero a Kamala, pero Kamala no es mutante ni ahora. O sea, ¿quiénes sí son mutantes? Wanda y Pietro. ¿Quiénes no son mutantes? Kamala. Ok, va. Nada, ya se me fue lo que iba a decir. No sé, yo decía pero bueno. No sé si era de eso o de Storm. No, si quieres ya vamos con Javier. Que se cumplió la predicción de Vale justamente del primer episodio que grabamos, ya sea en vivo, en vivo o grabación para subirlo después, pero Vale nos decía que él estaba seguro que Javier no estaba muerto, bueno, Javier no estaba muerto, andaba de parranda, y efectivamente, andaba de parranda. Pues sí, lo vemos acá que no solamente estaba recuperándose con Lilandra, sino que O sea, ya tienen planes de boda, ya están muy contentos los muchachos anunciando su compromiso y todo, pero pues les cayó el chahuizle, como dicen en mi casa, y no estaba de acuerdo el consejo ni medio mundo ahí con ellos, y tenía, le pidieron una prueba de amor, que aparentemente fue muy fuerte, y su amor por Magneto fue el que sobrevivió, como bien dijo Jorge, pero yo no lo estoy diciendo en resumen, para que ustedes expandan. Pues tal cual, de hecho ya habíamos adelantado un poquito el tema, creo que sobre todo la trama con Xavier es mucho más clara, le están pidiendo básicamente renunciar a lo que es él, todo es parte de una treta pues de política real, ¿no? Es Deadbeard, la hermana de Lilanda, queriéndose hacer del trono. Entonces cuando anuncian este matrimonio, pues en friega es como, este es el momento de decir, esto no está bien y yo puedo quedar con él. Xavier está a punto de convencer al consejo de Shi'ar, pues de que no le borre la memoria, de que él está dispuesto a quedarse y todo el rollo, incluso, de hecho, la manera en la que lo hace es pues, bastante, bastante elegante, diría yo, porque lo que dice es, se me olvidó pues, ser yo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hago mejor? Pues ser profesor, y se los lleva a todos al plano astral y les pone a dar clases, pues básicamente de cómo funcionar en sociedad y de cómo los imperios no están chidos. Y por ahí uno le comenta, pero los humanos dicen que el poder lo es todo. Sí, es una de las cosas malas que tenemos básicamente, pero esto... pues no es así, muchachos, así. La verdad también está un poco bastante inocente, naivo, o sea, sí es como que ya estaba convenciendo incluso a los más recalcitrantes, no a Deadbeard tal vez, pero sí a los otros. O sea, es como, ay, no sé si fuera tan fácil convencer a gente como esa, pero aún así se me hizo muy chido la manera en la que lo maneja, y toda esa venta le pone unos deméritos ahí a Deadbeard, está cotorrón. Aparte me recordó mucho, digo, yo sé que no es la única vez que lo ha hecho, pero me recordó mucho justamente a los primeros números de los New X-Men de Morrison y Quietly, porque en más de una ocasión tienen juntas en un plano astral donde los lleva así casi como si fueran pues así, creo que nunca están en un salón de clases como tal, pero es muy similar lo que hace. Esa parte me gustó mucho. Me latió también todo el conflicto que trae el profesor X en este episodio. No lo habíamos visto en toda la serie, incluso se dudaba. Seguramente mucha gente llegó a este punto creyendo que estaba muerto. Especialmente si no vieron ese hermoso final de X-Men 92. Es que mucha gente no lo vio, Jorge. Yo no lo había visto. Entonces lo platicábamos en la primera covacharla, o sea, yo me quedé con esa onda de, porque el teaser te decía que estaba muerto, el primer episodio de Los Hombres X nunca te dicen que sigue vivo, tampoco te dicen que está muerto, pero sí llega el certificado de defunción. Entonces creo yo que lo manejaron muy bien para que a los que sí estaban más al día con la serie dijeran, ok, tiene sentido, qué bueno que se aguantaron, pero para los que no tenían idea, seguramente este fue un plot twist interesante, y aparte, si son ñoños que se van a ir a investigar, van a decir, ay, o sea, es un plot twist que ahí estaba, o sea, existía, o sea, no se lo están inventando. Entonces me gustó cómo lo manejaron, pero también me gustó la forma en la que Xavier pues tiene que decidir entre quedarse o no con los Shi'ar o regresar a Tierra, porque él básicamente nomás queda regresar a verlos, y luego está ese momento que pues, yo creo que lo platicamos ahorita cuando hablemos de cuando los dos se enteran de lo que pasó en Genosha. A mí, estoy de acuerdo con Superior Iron Man y Jorge Arturo, que mencionan cada uno que le recordó a la escuelita de el programa de Televisa, y acá dice Superior que al Chavo del Ocho. Sí, la verdad a mí se me hizo tan chafa esa escena. O sea, la representación de esa escena, sí, dije, wow, sí me sacó un poco del hilo, de la narrativa. Pero por acá también mencionan que es manipulador y... Siempre, pues que es pues, sí, es justamente su poder. Pero Jorge, no te dejé hablar. No sé si querías hablar. Parece, sí. ¿Sí? No sé si yo lo odié tanto, digo, creo que Xavier se estaba luciendo en su zona de confort, y además era como, yo soy bien poderoso como telépata, o sea, creyeron que cualquiera era tan poderoso como yo, pero no. Sí está rara la decisión, sobre todo, pues es en cierto modo humorístico, lo que viene, se siente raro con el capítulo anterior y con lo de Tormenta, ¿no? Que no entretiene demasiado la idea del humor, y bueno, la revelación que iba a tener, ¿no? El modo en que te cierran el humor, también creo que eso funciona, que es de, bueno, sí, le pongo una manzana en la boca a ¿es Deathbirth o es Warbirth? Deathbirth, claro, Warbirth es, ya, sí, claro. Es Carol. Y en la misma secuencia termina con, uy, aquí está el próximo jinete de Apocalipsis, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace funcionar un poco más, ese contraste tan fuerte. Igual que Kikimoniki dice que es parte de lo divertido, que es absurdo, porque se estaban peleando como niños. También a Pablo Ponce, hola Pablo, dice, a mí sí me gustó esa escena, ya habían dejado de ver que no se arrugaban para discursos políticos, pero acá se dejó ver como una serie política. Yo soy vieja y no sé qué significa IMO. Pero bueno. ¿Por qué te miento? Creo que nadie sabemos qué significa eso. Perdón, Pablo. Pero bueno, sí, de cierta manera, sí es... pues como abrir su abanico de es que no es rango actoral, de rango espectro emocional de los personajes, y ven, también podemos ser alegres, podemos ser tristes, podemos ser arrogantes, no sé. Creo que va muy bien con eso, y bueno, tampoco es una gran queja, solamente a mí me sacó un poco, pero digo, qué bueno que a la mayoría les gustó. Y pues sí, ya vamos a esa parte que dices, Vale, de cuando se enteran los dos al mismo tiempo, porque finalmente pues es lo importante. Sí, justo, por un lado tenemos al profesor X en medio del sermón que le quiere dar a la élite Shi'ar, porque vamos, si algo es el profesor, si algo no tiene el profesor X, es sentirse menos, ¿no? Él jamás va a creer que no es más que los demás, no importa que tenga a la emperatriz enfrente y a la hermana que la siente en sucesión, no importa que sean los perros de la élite, él lo sienta. Y estaba medio sermón cuando de repente empieza a ver cadáveres por todas partes, ve a Gambit convertirse literal en una calavera, lo cual, como bien mencionaba por acá, creo que era Kikimoniki, Jorge, perdón, ya era Kikimoniki, puede ser un foreshadow a que en efecto se convierta en el jinete de la muerte de Apocalipsis. Entonces eso le daría poquito de, bueno, no, básicamente le daría fuerza al rumor de que Apocalipsis va a ser el enemigo final de la temporada. Lo que sí nos queda claro, por lo menos, es de que Gambit sí muere, no sale Magneto como cadáver. ¿No queda claro? No. O sea, sí nos quedó claro lo de Gambit. Lo que no nos quedó claro fue lo de Magneto. A mí no me quiere quedar claro, pero sí, entiendo. Y Charles no ve a Magneto convertido en cadáver. Sí. Entonces sí es relevante que solo vea a Gambit. Eso me gusta. Sí. A lo mejor, digo, sí es relevante y sabemos que Magni no está muerto ni nada. Me preocupó mucho no verlo en los créditos, eso sí. Pero a lo mejor es porque, pues, en una de esas, si Charles ve a Magni muerto... pues sí, cae en posición fetal, así, no, ya no, ya sabes qué, ya no puedo, ya fallé en lo que más quería en la vida, ya, se acabó para mí, ¿sabes? Sí, sí, y se aventó esta frasezota del profesor X, que es igual sacada de la masacre de Genosha, es del New X-Men 115, que básicamente cuando mueren, él dice, ¿no?, el tema de que estaban bebiendo té, estaban haciendo el amor, que acá le cambiaron le estaban bebiendo vino, estaban bailando, porque aparte pues estaba el tema de la Helfergala, entonces queda muy muy chido la frase, y estaban haciendo el amor, o sea, así está, así como que el golpecito edgy de Grant Morrison, de que mira, si le pongo que estaban cogiendo, se va a ver más maduro. Y vamos a ser sinceros, ese tipo de frases, por muy controversiales, artificiales que se vean, funcionan, porque es una frase que se te queda. O sea, yo sí me acordaba de esa frase. Entonces, cuando la dice el profesor X ayer en la serie animada, dije, no, o sea, mamón, tal cual la sacaron de la serie, del cómic. Esa parte me gustó mucho. Y aquí va la otra pedrada al doblaje. Censuraron esta parte en el doblaje. Le pusieron, estaban bailando, bebiendo vino, divirtiéndose. O sea, estoy de acuerdo que si estás cogiendo, seguramente te estás divirtiendo. Pero no más. O sea, así me lo bajaron tres rayitas y lo hicieron, de ser PG-13, lo hicieron doble A, ¿no? O sea, no Alcohólicos Anónimos, sino que infantil. Qué curioso que doble A pueda significar ambas cosas. A mí, yo sí, a veces lo veo solo en inglés o solo en español, ahora lo vi solo en español y hasta que vi las quejas de Vale, es que noté esto, pero sí. está curioso. Que sí. A mí me molestó mucho. Y nuevamente, esto lo vi después de ver cómo cambiaron la frase de tormenta. Ahorita no me acuerdo la frase en inglés tal cual, pero no dice soy la tormenta, venga a mí la tormenta, sino es como venga otra cosa. Ahorita busco bien la frase, pero también me la cambiaron. Si resulta que dijo I am Lightning Ray Transformed, por primera vez me voy a sentir enfadado con el doblaje. Y acá Pablo nos dice que es un viejo cochino por sonreír como Escalopio, cuando Javier dice que sus alumnos deberían estar haciendo el amor, pedrada para DC y sus héroes don't do that. No lo dijo con todos sus héroes, ¿no? Solo lo dijo con Batman y en una cosa específica, que ya después dijeron que no, pero bueno, sí es absurdo. Aparentemente sí, hay algunas cosas que se permiten y otras no, que las editoriales. Pero no, bueno. Pero la verdad es que no creo que sea tal cual pedrada DC, porque como les mencionaba, pues es una frase del 2003 y todavía no decían que Batman no se baja por los chescos. Sin embargo, pues sí es como un poquito de que esta serie animada va a un público más adulto. Dice Pablo que sí lo dicen en español, yo la verdad no me acuerdo. No, divirtiéndose, no, te digo porque yo lo vi. A menos de que lo hayas visto en español de España, ese no lo he visto. Bueno, pero sí, justo ya estamos en esta parte. A mí también me llamó mucho la atención de que no él dice... La frase es, so let them thunder. Or I am the lightning. Así que déjalos tronar. No sé, o sea, no digo que la adaptación sea mala, pero sí me la cambiaron un poquito. Ahora sí, Van, ¿qué ibas a decir? No, que ya se me fue. Perdón. No importa. Pero bueno, creo que hasta aquí casi terminamos con el episodio. Salvo que vemos a... ¿creen que es el que está manejando los hilos hasta ahora? ¿O todavía nos vamos a encontrar a un jefe final? No, pues de hecho, es que hay dos cosas. Bueno, no mencionamos cómo Tormenta reacciona, pero básicamente lo ven las noticias cuando Twitch Chili lo da, y si te queda claro de que qué pedo, qué es lo que está pasando aquí. Entonces, este episodio termina donde terminó el anterior, y vemos esa pequeña escena de Bolívar Trask, como escapando un poquito de alguien, y le dice ya necesitabas mi ADN para activar el Master Mold, los sentinelas, ya déjame en paz, que también es guiño a Ease for Extinction, porque Cassandra Nova utiliza a un Trask para poder activar a los sentinelas. Y yo sí dije, güey, sí van a poner a Cassandra Nova, la verdad es que yo pensé que se iba por ahí. Same, yo también andaba ahí. Y de repente entrando sale mis screens. Alguien por aquí. No lo veo haciendo eso. Básicamente, te perdemos un poco, Dani, el micrófono. ¿Sí? Sí, sigue un poco fuerte. Bueno, sí, yo igual que que nuestro amado líder, también sentí que esta era la revelación de Cassandra Nova. Eso habría sido muy hermoso. Y por otro lado, no sé, me pareció esperanzador, supongo, o bien manejado, que hasta un super hater de los mutantes dijera: ah, no seas cabrón, siento asco. En español dice: ya mátame, no dice: ya déjame en paz, le dice: ya mátame. No sé si eso está en el diálogo original, ya nos lo dirá nuestro amado líder cuando regresen sus capacidades de vocalizar adecuadamente. Creo que ya regresé, pero no me acuerdo de eso. Sí, kill me please. Sí. Sí, le dice tal cual que ya acabe con su vida. Continúa, compadre. Bien, ahí, bueno, pues sí, es un giro, y digamos que este pequeño giro tal vez nos lleva un poco a, pues a imaginarnos dónde puede acabar, ¿no? Dónde van a ocurrir estos 3 episodios de los que tanto nos habló, pues Bo, nos prometió que eran pues era la tierra prometida, ¿no? por decirlo, o sea, de un modo. O sea, sí, pero todavía falta el de Bright Eyes, que yo me imagino que tiene que ver con Cable y con Cíclope. Bueno, entonces, pues vimos la aparición de Siniestro y vamos a ver qué es lo que sigue a continuación. No sé qué prefieran, chicos, si vemos los Easter eggs o si hablan de las referencias que no los dejé mencionar hace rato, de cómic o de hacia dónde creen que vayan a ir estas series, o sea, qué historias están haciendo referencia acá o hacia dónde creen qué historias creen que podrían tomar de los cómics, o nos vamos directo a Easter eggs. Pues mira, van un poquito por ambas, a fin de cuentas, justo en los Easter eggs lo tenemos posibles guiños a lo que viene, y algunos de los Easter eggs ya los platicamos, entonces me voy rapidito. También recuerden que si quieren ver una explicación un poquito más larga, pueden verla en el Facebook de La Covacha, o se encuentra como MX La Covacha. Entonces déjame, pongo tu cortina. Pero si arráncate, vale. Sí, te decía, los Easter eggs ya están disponibles también en el Facebook de La Covacha. De hecho, ahí se suben un poquito antes para poder tener aquí los slides, y ahí se dan una explicación un poquito más amplia de algunas cosas, pero igual vamos a echarle un ojo, porque aparte muchos de estos Easter eggs, o de cameos, o de los cambios en el intro, también nos dan un poquito de guiños sobre lo que viene en el futuro. Tenemos esto más que Easter egg, pues nos dan como referencia. Tenemos la claustrofobia de Tormenta, que es parte de los miedos que le infunde el adversario, que es, como bien decíamos hace ratito, es un personaje que evidentemente conoce profundamente todas las dudas y miedos que cargaba Ororo. Ya mencionaron también el tema de la magia que se ve que utiliza Forge como parte de su herencia chamánica como nativo americano, porque al parecer todos los nativos americanos tienen algo de poderes. Y que se ve muy parecida a la magia que utiliza Stephen Strange y los otros hechiceros, los hechiceros supremos y todos los monos estos de... Y el mejor amigo de Pete. Ah, sí, cierto, también Ned también maneja este tipo de magia. O sea, básicamente es como de: si no eres blanco, puedes tener magia, lo cual está bonito, pero con Echo es basura. Tormenta recupera su nivel Omega. Y no solamente eso, sino que vemos por primera vez en versión animada oficial, porque según yo sí salió así en la serie de Pride of the X-Men. Aquí discrepo, porque según yo también aparece en Spider-Man y sus asombrosos amigos con este traje. Ah, ¿en serio? En uno de los capítulos. Uh-huh. Ah, es que sale el equipo que iba a salir en la serie animada de los X-Men, ¿no? En el último, efectivamente, es justo sí. Pero puede que incluso en nuestro clásico momento... Estrella de Fuego, quiero presentarte a alguien. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Creo que en este capítulo sale Tormenta, y si sale, sale con este traje, claramente. Es el traje, pues es el traje original, ¿no? De Tormenta, tal cual, con su tocado, su traje negro, bien bonito, del estilo de Dave. Según yo, es diseño de Dave Cockrum. Si aquí alguien en el chat no me puede corregir. bienvenido. Me encantó, porque aparte, de cierta manera, en esta serie animada ya vimos tres trajes de Tormenta. El traje blanco, aunque traía un mohawk, es un poquito distinto, pero igual el traje blanco de los 90. Salió con el traje ochentero Ponqueto, aunque solo fue un episodio. Y ya la vemos con el traje clásico, y espero que se quede con él un buen tiempo. Y que veamos a el otro líder de los X-Men con tres trajes también, porque ya chole con el azul. Ojalá. Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Lo de Bolívar atrás, que les decía que aparte de ser como un poquito referencia ya, y eso Extinction, atrás, en esta escena se ve un cine que está exhibiendo una película de La Guerra de los Mundos de H.G., bueno, basada en la obra de H.G. Wells. Entonces un poquito el mame pues es justo lo que viene, ¿no? La guerra un poquito de extraterrestres contra humanos, al parecer, o por lo menos la guerra de mutantes y humanos que sigue ahí. Es de ese tipo de detallitos ñoños que manejan ahí. También les mencionaba el tema de la clase de Xavier, muy al estilo de los cómics, la frase que se aventó el Grant Morrison, de estaban bailando, viviendo, viviendo, haciendo el amor. Híjole, disculpen ustedes, este no es el momento, pero bajé ya, recorté el clip, no lo he vuelto a ver, entonces aquí vamos a ver si yo tenía razón o lo tenía Pablo, ¿va? Va. En vivo. Sin miedo. La referencia está de Ted. No, estaban bailando, bebiendo vino, divirtiéndose. Ay, mis niños, mis hijos del átomo destruidos. Tampoco es el mejor trabajo de traducción. Ay, mis hijos del átomo. Sí, cuando dicen mis hijos del átomo, yo digo, siento que les voy a decir, mis hijos hacen. Saludos. Creo que es un diálogo bastante complejo de entregar, o sea, necesitarías a Ignacio López Tarso para convenerte esa línea de algún modo. Y pues ya lo perdimos. Bueno, es bonita referencia, hijos del átomo, o sea, pues una manera en la que le llaman a los votantes, ¿no? Ah, perdón, Pero justo que iba a decir, si creen que tenía una referencia específica, no sé si también me dice su hijo del átomo. Te nos ahogaste un poquito en el audio, Van. Sí, me perdí un poco. No sé si en inglés también, ¿sí me escuchó? No sé si en inglés también se le dice sus hijos del átomo. Sí, pero, ¿tendría que My Children of the Atom? Sí. Pero es como referencia directa a ese arco, entonces no sé si solo como guiño o si quieran... Es que no hay... Bueno, sí hay un par de series que se llaman así, pero vamos, a los Hombres X les llaman... Sí, lo sé. Los hijos del átomo, como decirle el trepamuros al Hombre Araña. Pero es que sí lo sentí como... El agradable, el amigable vecino. O sea, no sé, sí estuvo muy feo. A veces también lo dicen. Sí, o sea, es como si hubiera... Sí, como que es un poco difícil vender ese diálogo. A lo mejor escrito lo entiendes. Me imagino a este comentario de Jorge Arturo así... ¡Ay, mis hijos! Del átomo. No, es un poco difícil vender la idea, siento yo. Bueno, de los cameos tenemos a Ronan el Acusador, que afortunadamente es una versión un poquito más fiel a los cómics, más que a la del MCU. Y a esa Marvel Legends tan cara. No sabía que estaba cara, pero pues sale aquí liderando a los Kree, los Shi'ar pues le ponen una madrina ahí a todos los Kree, lo cual está padre. Sale la Guardia Imperial, pues con Gladiador, con Phasma y con todos los demás, que la verdad no me acuerdo los nombres. Sin embargo, en el Facebook Covacho sí viene con los nombres. Y el que llamó más la atención, y aquí voy a dejar que Jorge también se explaye, sale Vulcan. Pues sí, sale Vulcan, lo cual nos mueve la marca no solo al 2000, sino al 2006, que su primera aparición es en Deadly Genesis, parte de Decimation, después de House of M. Este es el tercer hermano Summers, es decir, aquí hay presencia Summers, porque hay presencia Summers. Hay varias cosas relevantes respecto a él. Una, y esto lo podrá explicar mucho mejor nuestro amado líder, es que había menciones de que existía un tercer Summers desde mucho tiempo antes de que esta historia lo resolviera, ¿cierto? Sí, de hecho fue durante algún tiempo se barajó que pudiera ser Gambit. Fabián Nicieza tenía un personaje que se llama Adam X, totalmente olvidable el pinche personaje. Hace poquito en X-Men Legends, un cómic salió ahí, lo que quería hacer Fabián Iciesa y cómo quería que fuera un tercer hermano Summers. Acaba de salir el tomo con Panini. Si quieren gastar su dinero, ahí está. La verdad es que la historia es muy malita. Y finalmente Drew Baker nos trajo a Vulcan, que fue ya cuando se reveló quién era el verdadero tercer hermano Summers. Porque eso pasa muchas veces, gente. Los cambios en los cómics, los escritores no terminan haciendo lo que quieren, por eso hay editores y por eso hay cambios y demás. O sea, hay veces que un escritor quiere irse por un lado y le dice, no, ahorita no tenemos tiempo para esto, ya después vendrá otro y arreglará tu desmadre. Sí, que de hecho eso pasó bastante justo en esta etapa posterior a New X-Men. Por ahí andaba Havok saliendo con una enfermera y su hijito, y de pronto literalmente los metieron en un autobús. Creo que no los mataron, solo los metieron en un autobús y no los volvimos a ver. Mataron al pececito este que ya mataron en el episodio anterior, que era amigo de Juggernaut, que ya era X-Men. No sé si llegaremos a ese punto de que incluso Juggernaut se sienta indignado y diga, no, pues, ¿saben qué? Me voy a hacer X-Men. Estaría interesante ver el tipo de cameos que tendríamos en episodios futuros, no por el fanservice, sino porque pues se pasaron de lanza en Genosha, ¿no? Y uno quiere creer que varios de los que han estado involucrados en el pasado de los, pues, de toda esta trama, podrían volver para ofrecer su ayuda. Y bueno, la existencia de Vulcan aquí no se lleva a la pregunta de, ¿este Vulcan tiene a Darwin adentro o no? No lo sabemos. Una de las cosas que la única cosa que me molesta de First Class es que muere el mutante inmortal. En teoría se puede meter dentro de un Summers, así que podría haber estado dentro de Havok hasta que pinche Bryan Singer sale con su mamada de Apocalipsis y mata a Havok con sus propios poderes. O sea, qué cosa tan los poderes de los Summers no afectan a otros Summers, lo cual esta serie sí tiene muy bien, entendió bastante bien desde 92. Sí. Entonces, pues, si este Vulcan se enfrenta a Cyclops, va a ser interesante ver cómo chocan, ¿no? A mí me gusta bastante Deadly Genesis. Habrá que ver si le dan ese origen y además le manchas un chingo las manos de sangre a Xavier con esa trama en particular, ¿no? Y ya si juntas eso con lo de Cerebro, pues ya tienes otra. Hay un potencial. Uy, sí, y justo no puede ser, esto es mágico. Luis Juárez lo está mencionando y iba a ir por ahí porque Emma Frost sale en Deadly Genesis, y entonces hay un potencial de que en el siguiente capítulo tengamos una escena de Emma Frost y que lleve en los brazos muerta a la mejor amiga de Deadpool, lo cual sería muy poético y hermoso. Ojalá que así sea. ¿Pero qué fue lo que dijo Luis Juárez? Pues que lo que no han mencionado es que la verdadera Negasonic Teenage Warhead solo sale justo para morir en Genosha. Exacto, entonces podría aparecer en las manos de la Emma Frost de Diamante. Y pues ya nos vamos a Nightcrawler, que tiene su primera aparición en créditos en este episodio. A pesar de que no sale en este episodio, más bien está chistoso. No sé si vayan a mover los créditos después, cuando ya haya acabado la serie. Supongo que en realidad cada intro es el roster del episodio anterior, ¿no? Pero espera, porque estaba Gambit. Sí, ya es muy raro, pero bueno, Nightcrawler no tendría por qué estar, pero está. Sí, lo que pasa es que quería nada más justamente compartir la única aparición de Negasonic Teenage Warhead, que es que es una alumna en la clase de Emma Frost, y básicamente lo que ve es de que todos van a morir justo antes del ataque a Genosha. Entonces, como bien mencionas, incluso si viéramos si el siguiente episodio empezara con esta escena, sería hermoso, ¿sabes? Así, para recordarnos. Pero póngale pantalones a Emma, no porque yo sea un purista, sino porque se ve tan fucking classy la cabrona, o sea, no mames, qué hermoso look, qué fashion, chingados. Sí. Así que si pasa esto la siguiente semana, ya se imaginarán a Jorge y a Vale como Ned Flanders. Un poco, no sí. Le van a poner pantalones a Emma, o sea, no lo van a hacer. Ese es mi shock con los looks noventeros, o sea, sí los quiero, pero hay looks de los 2000s como de Emma Frost en cualquier cómic de los 2000, o sea, desde New X-Men hasta Astonishing, House of M, o sea, cualquiera, que se llevan de calle todo lo que son los looks noventeros, ¿no? Entonces yo entiendo que teníamos que empezar ahí, pero es que no, vean a Emma Frost, o sea, qué chulada de traje, sería muy hermoso. Y bueno, no. Vemos a Rick Roller con espadas, además, muy de Zuko. Chulada, chulada, y aparte también tiene un intro bastante coquetón, andando las espadas, desapareciendo, pues, bien bonito, y pues ya, nosotros son los cambios de intro que ya mencionamos. Te perdemos de nuevo, ¿vale? Que ya los otros ya son los cambios del intro que ya hablamos al inicio del programa. Muy bien, entonces, si les parece, ya vamos cerrando porque ya vamos para hora y media hora de más. Entonces, pues sí, vámonos con comentarios finales, anuncios parroquiales y lo que quieran comentar. Ahorita estamos viendo parte del intro en pantalla. Nada más para que se vea, tú no te preocupes, podemos ir con los comentarios. ¿No tienes algunos comentarios destacados que querías acá platicar antes de? Si no, ya podemos ir cerrando. Sí, de hecho sí hay bastantes, pero vamos con Jorge en lo que nos encuentra. Es que okay. Había seleccionado algunos. Bueno, nos dijo Luis Juárez que la raza de Beta Ray B no parecen caballos, se parecen a Morph, parece caballo porque cuando lo modificaron le dieron una imagen similar a sus dioses, pero los caballitos del Imperio Shi'ar sí parecen caballitos y me recuerdan mucho ese hermoso cómic que pues supongo que Disney canceló, que era un strip muy como de los personajes de Charlie Brown, pero eran todos los de Marvel y de niños. Y que Rogue Chibi le decía a Beta Ray B Chibi, Wanda Suga, Cube Suga. Y le dice, estaba muy tiernito, o sea, eso está perdido para siempre, no lo van a encontrar, o sea, lo borraron de la faz de la Tierra y como el autor se llamaba Parkinson, si tú buscas G1 Parkinson, pues te da cosas de la enfermedad, o sea, es la cosa más desafortunada, pero es una de mis viñetas favoritas de todo, de que era Rogue Chibi diciéndole al caballito Chibi, Wanda Suga, Cube Suga. Y le decía como de, me estás ofreciendo un cubo de azúcar solo porque es un caballo, pero soy un noble guerrero, ¿sabes? Y ya le decía, bueno, si no quieres el cubo de azúcar, no hay problema. Le dice, no, ¿quién dijo que no lo quería? Estas eran las cuatro viñetas. Lo único que recuerdo en inglés, así letra por letra, pues es lo primero que le decía Rogue Chibi, ¿no? Y luego Félix nos dice que la parte más exagerada del episodio era Lilandra en Eramani con poderes psíquicos nivel Xavier. ¿Qué sigue? Cíclope Capitán Caracoa, Cíclope Erique Rojo, Cíclope Portador de la Fuerza Fénix, pero pues Cíclope hizo todo eso, no quiero ver me gusta el traje, no quiero ver el traje dorado de Cíclope Fénix ahorita, o sea, primero denme el Astonishing y el rojo normal, y luego ya vemos qué onda. Nos dice finalmente Pablo Ponce que yo sí soy viejo puerco, Vane, para el Eye Candy, perdón por ser como soy, no sé qué es. Que Eye Candy tuvo creo que la serie ha sido bastante cool en no desexualizar y no sexualizar, que pues es lo que deberíamos de tener, ¿no? O sea, pudimos tener shots ligeramente distintos de Tormenta, pero tampoco le dijeron, vamos a poner traje pues, en negro, ¿no? Por ejemplo, en vez del clásico, que es un poco más, pues enseña un poco más de piel, pero de una manera que me parece muy funcional. Funcional en cuanto a que te expresa algo de personaje, no que nada más está enseñando piel porque sí, ¿no? Así como los pantalones de Emma Frost demuestran que la mujer sabe de estilos, o sea, es muy sofisticada. Hay una parte, pero ya no recuerdo en qué es que le dice, no, pues es que regresé nada más porque se me olvidó mi bolso. Tienen suerte porque es un Louis Vuitton, si no hubiera regresado, o sea, es cabrona, Emma, y la queremos por eso, ¿no? O sea, a mí no me quería, pero nosotros sí la queremos por eso. Es después, creo que es justo en este número de Days for Extinction, no, es en el siguiente arco, cuando ya pelean contra Cassandra Nova, y ya está por matar a... cuando le rompe el cuello a Cassandra Nova, ¿no? Ajá, y llega de la nada, porque no la esperaban, porque no estaba, ahí no debía estar Emma, y llegó, nomás regresa por mi bolso. La verdad es que Grant Morrison escribe una gran Emma Frost. Bueno, entiendo muy bien el punto, Jorge. La semana pasada yo mencionaba que de repente hacen quedar a los personajes femeninos como son las culpables, son las malditas desgraciadas que tratan mal a los personajes masculinos. Y Sophie después me comentaba que estaba de acuerdo conmigo, a lo que Vale, así como ahorita dijo que no, que por supuesto que no, que ahí tenemos la prueba. Que Storm es uno de los mejores personajes en toda la serie y ahorita estamos discutiendo que es la mejor, aunque Vale, me sé. Sí, pero, es una gran segunda persona. Es que mira, tienes a Cíclope aquí, o sea, perdón, Van, pero es que tienes a Cíclope. Yo o sea, sé que... Pero, no existiera Cíclope, sí. Yo debo admitir que sí, Cíclope fue muy bueno y el mejor Cíclope que hemos tenido en los últimos... años, pero la verdad es que después del primer episodio sí dio el bajón horrendo y ya anda instalado en dramísima, pero bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, no vamos a discutir sobre esto. O sea, imagínate que hay dos mujeres exactamente iguales, o sea, y estás confundido respecto a cuáles de tus recuerdos son con una... No sé, Jorge, yo sí distinguiría... Es imposible de solucionar, o sea, bueno, no, todos los problemas de los X-Men se solucionan con un solo paso, que ya sabemos que sí tomaron en la era de Krakoa, pero... Miren, chicos, para dejarlo más claro respecto al ejemplo que acaba de decir Jorge, ya cerrar este tema, porque si no nos vamos a tardar la hora que resta. Cierto, cierto. A ver, chat de Covacharlas, que conocen otras Covacharlas, díganme si no son capaces de distinguir entre Andrea y Virginia, Andrea y Biscochan, con solo ver sus posts, con solo escucharlas hablar. O sea, yo sé que se ven igualitas, obviamente, el cabello de un color y otra de otro. Sin embargo, si se vistieran y se trajeran el cabello del mismo color, se verían iguales. Pero son muy distintas. Andrea y Virginia son dos personas distintas. Jean y Madeline no. Menos en esta versión, era lo que decía Jorge. La otra sí. Y aquí lo decimos. Cyclops X Factor que vota a Madeline Pryor en Alaska. Not proud. O sea, not proud. O sea, no me debe reír porque en serio que sí es bastante culero lo que hace este Cíclope con Madeline en los cómics. Aquí te lo justifican bien. Bueno, la verdad es que lo dejan muy bien parado. Ahora, no. Tan es la misma persona que Madeline no sabe que no es Jean. Bueno, hasta donde yo creo, Andrea sí sabe que ella no es Virginia. Sí, ya les preguntamos, pero. Eventualmente regresaremos a este tema, no nos extenderemos mal en eso. Yo lo mencioné porque Jorge dijo: si vas dos personas iguales, ellas son iguales. Pero bueno, dándole el punto a Jorge respecto a lo de que esta serie hace muy bien en no sexualizar a los personajes femeninos, eso sí es algo que hay que aplaudirle, porque como bien menciona Jorge, la Bruja Blanca podría traer ropa muy sexy y aún así no se vería mal porque es parte de su personalidad e incluso se lo entiendes y sabes por qué se viste así. Ella está segura con su apariencia, con utilizar cierto tipo de ropa y demás, está totalmente justificado. Sin embargo, a lo mejor la Jean, a la que todo el mundo le dice aburrida, si la vistieran así, nadie se lo cree. Entonces creo que sí está muy bien en ese sentido y ya. Sí, bueno, y también aquí, o sea, por un lado, ahorita Cíclope es el mejor personaje, pero donde nos den a Emma Frost, como la escribieron Morrison y luego Whedon, a quien se supone tenemos que odiar, pero la neta es que escribía muy bonito a su equipo de X-Men, donde nos den a la Emma Frost que escribió justo Brubaker en Deadly Genesis, o sea, Emma Frost te come a todo y cast, está bien cabrón, o sea, sí es de mis personajes favoritos exclusivamente por los cómics, porque nunca la hemos podido ver brillar fuera de los cómics. Es este personaje que Wataxma le dio un poquito y luego la mató de maneras horribles, ¿no? Entonces, en una de esas podría darnos la sorpresa y con lo que mencionas de Emma, creo que incluso hay un cómic ya bien progre en donde dice, yo sé por qué me he visto así, o sea, sé que estoy distrayendo al enemigo y me estoy ganando los 5 segundos que necesito para neutralizarlos, ¿no? Luis Juárez dice que ella enseña porque le costó mucho dinero. Eso también te lo explican perfectamente en los cómics que tuvo una serie que duró como 12 o 15 números. Y creo que eso viene a partir de ahí. No sé si Luis Juárez podrá confirmarnos. Y el mismo Luis Juárez y Pablo están de acuerdo con ustedes. Luis primero dice que ni Jean, ni la misma Jean, ni Grey, ni Madeline saben cuál es cuál, cuáles son los recuerdos de la otra. Y Pablo dice que no, que los gemelos son muy diferentes, se casan clones. Entonces, lo cual uno pensaría que a una científica habría que explicarle eso. Yo lo sé, yo lo dije porque Jorge dijo, si ves a dos personas iguales, nada más, no dijo si ves a clones o si ves a gemelas, él dijo dos personas iguales. Pero ya, ahora sí, vámonos con comentarios finales y anuncios parroquiales, a menos de que Vale quiera decir algo. No, está bien, ya que quieres trashear a Cíclope, te dejo. Odialo más. Y Valentín, vámonos con Jorge, anuncios parroquiales y... Pues ha terminado mi cadena más larga en años, 3 capítulos al hilo, 3 días seguidos de transmisión covacha. Antes se podían hacer hasta 8, ahora pues ya no se pueden, ni modo, pero bueno, se hicieron 3. Siempre es muy agradable andar por acá hablando de X-Men 97, que ya rindió más de la mitad y sigue siendo muy estable. Insisto, yo creo que es importante que pensemos en que es porque tiene mensaje encriptado en su propio sistema de representaciones, que es lo que siento que de pronto les falta en las producciones menos afortunadas, ¿no? Que han ido por ahí. Luis Juárez nos dice que Biscochen y la señorita Melón son más como saga y canon, y yo tengo que decir eso porque yo me imaginé a Vale en una armadura con Biscochan tremendamente golpeada, atravesada por 13 de las 4 estrellas aguijonazos, y con Antares al final, y decir, aquí no veo a un enemigo de la diosa Atena, sino solo a Biscochan, protectora de caballero de oro y así, ¿no? Chula, es una de mis escenas favoritas de Saint Seiya, entonces no pude sino hacer esa referencia tan hermosa. ¡Qué buena escena, caray! O sea, uff. Y qué buen comparativo, Luis Juárez, sí, la verdad es que sí. Ojalá tuviéramos un Spider-Games que pudiera ser un meme respecto a eso. Ojalá Spider-Games estuviera aquí para ello. También déjelo. Que Emma también menciona eso de que le costó mucho dinero en un Uncanny X-Men cuando andan en la Tierra Salvaje, después de la Decimation con Kazar y Shaina. Entonces, pues sí, bueno, según yo era muy canon en los 2000, que es cuando sí le traía, sí traía bien mediditos a los X-Men. Esa es la etapa en la que los podría definir muy bien. Estoy esperando a ver qué pasa en el siguiente episodio. Me tiene al hilo. Tal vez ya no hablamos, bueno, no sé si hablaron de ello antes de que yo pudiera llegar, de este asunto del hype, de que hay gente diciendo, no, pues es que lo que está haciendo X-Men 97 es el camino, y es el camino, efectivamente, porque pues hemos tenido muchas conversaciones que no se podrán tener de Fallout o de otras. ¿Podrás decir? Hay un TikTok tuyo que lo explica. Exacto, sí, en vez de un covacheando, podríamos hablar un poco de ello. Entonces, pues sigo aplaudiendo lo que están logrando. Ya van a más de la mitad de la temporada y no me han hecho odiarlos. Incluso el mismo idealismo de Xavier te hace comprarte esta escena un poco difícil de la clase, ¿no? Y que pues para los mexicanos tiene estos otros signos, este otro nivel de signos que nos remite a programas muy malos humorísticos, tristemente. Y pues ya, a ver qué nos trae el futuro, literalmente. Esperemos que por ahí el futuro nos traiga pues a nuestros viajeros en el tiempo. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. ¿Es ir a esa la de viajeros en el tiempo? No me acuerdo, pero... qué agradable poder conversar de esto, qué agradable poder creer que vamos a ver más de Vulcan. Lo que me preocupa es cuando se nos acaban estos 10 episodios, o sea, necesito que nos digan que la siguiente temporada viene a principios del año entrante. Digo, es mucho tiempo, sobre todo porque yo ya soy un hombre muy viejo y ya no sabemos cuántos tiempos andaré aquí, pero Ojalá que pueda haber muchas, muchas temporadas de X-Men, como sea que se llamen las siguientes, en el intervalo. Exacto, Astonish, ahí está el diálogo de Emma Frost. Tengo el mejor cuerpo que dinero puede comprar y aún así no puedo ganarle a un cadáver. Chulada de mensaje, sí, cómo era. Sí le ganó. O sea, aquí lo importante es que sí le ganó hasta que, o sea, yo sí creo que ese es un error de la era Krakoa, regresar a Cíclope con Jean es como de, why the fuck do we need this? En sí regresar a Jean, yo creo que no tenía por qué regresar al personaje, pero bueno. Sí, podrían haber desarrollado una madre del Imperio tan bonita como la de acá, ¿no? Y me llama eso, que tenemos el potencial de arreglar un par de cosas importantes que en los cómics han salido mal. Como por ejemplo, pues ver a los hijos de Magni llorar a Magni en el siguiente episodio, como debe de ser, ¿no? Los tres, porque los tres existen, a menos... No, sí, claro que los tres existen. Sí, los tres. Entonces... Lo veo difícil, pero se vale soñar. No, es que ya salieron en 92, o sea, no puedes descontinuar lo que pasó en 92. Okay. Y pues a ver qué escena, ese sería un gran poi de la covacha. Ya esa es la conclusión más larga que alguien ha dado, me disculpo mucho. ¿Qué escena quieren ver en el siguiente episodio? Emma Frost Diamante saliendo con el cadáver de Negasonic, Emma Frost dando la clase en donde Negasonic sabe que va a morir, los hijos de Magni llorándole como debe ser, Cable regresando a ver a Cyclops, Havok y lo que queda de X-Factor, que no en teoría Madrox, yendo a ayudar a los X-Men para una venganza, o el cambio por trajes negros de luto de todos los X-Men, que eso sí lo veo posible. Yo sí creo que podríamos llegar al Lux Astonishing New X-Meneros, o sea, una mezcla de ambos, porque estén de luto de no mames, nos golpearon de una manera horrible. Siento que podríamos tener algo muy bonito por ahí, ojalá que así sea. Y ya, después de eso termino esta disertación de 20 minutos y... pues me disculpo con la audiencia, con ustedes, pero también le agradezco a la audiencia y les agradezco a ustedes. Muchas gracias a ti, Jorge. Vale, contéstale a Jorge cuál de las posibilidades prefieres y pues comentar. Yo la verdad, ya habíamos visto por ahí rumores de que rumbo al final de la serie iba a haber cambio de trajes. Lo dudaba un poco porque a fin de cuentas los diseños de personajes para animaciones suelen ser como muy cuadrados porque facilita la animación, pero Tormenta con por lo menos dos cambios de traje oficial aparte de sus ropas de civil, ya ahorita no me sorprendería que tuviéramos cambios. Ojalá, yo espero que primero pasen por los de Storyshield, pero cualquiera de los dos no tengo ningún problema de ver a Cyclops con uno de esos dos, chingón, o el que caiga, porque también Tormenta se fue súper retro, entonces no sabemos qué trajes son los que vamos a ver, pero por lo menos ya parece que sí. Eso en el apartado estético. En el apartado de historia, yo voy a que me sorprendan. Me da un poco de miedo que sea Apocalipsis el villano final, porque yo realmente no considero que sea tan chido, aunque, como bien dijo alguna vez el buen Isaac de la Rocha, fue justamente la serie animada la que llevó a Apocalipsis a ser el villano nivel Thanos, nivel amenaza grande para los X-Men, con poderes que neta solamente en la serie animada tiene. De repente sí es como, básicamente hace lo que quiera. Mr. Sinister hasta ahorita está un poquito fuera de personaje, pero por la manera en la que estos escritores, pues, particularmente Bo DeMayo, ha llevado la serie, no dudo que vaya a haber una respuesta satisfactoria. Y si bien no sé cómo vamos a vivir los últimos tres episodios, esos creo que deberían de sacarlos en un mismo día, culeros, porque son tres partes, o sea, es final de temporada en tres partes, pero bueno, ojalá se puedan disfrutar semana a semana y que no sea tan larga la espera. Aún así estoy esperando el próximo, que es el de Ojos Brillantes, porque yo asumo que tiene que ver con Cyclops y con Cable. No, Cable realmente no me gusta, es uno de los personajes X más X, pero mira, que tengamos más Cyclops, es una joya. Eso es muy extraño, porque pues es el hijo de Scott, eso lo hace bonito, o sea, la relación que tienen los dos, y luego Cable, o sea, cuando se lleva a Hope al futuro y tiene que huir de mutante traidor Bishop, ese maldito, es tan hermoso. Bueno, Nos ya dice veremos. por acá, Quinto Fantástico, bien, saludo, qué bueno que andas por acá. Pero Storm usó ese traje también cuando se casó con Black Panther y andaba de, en los Cuatro Fantásticos. O sea que no solo... Qué duro. Pero sí, no, pero igual es el traje original, o sea, es el... No importa que el lo clásico. Sea, es como el Hombre Araña, a lo mejor pasará por el traje negro u otros trajes, regularmente regresa al original y es el retro, es el primero. Pero bueno, dicho eso, qué bueno que regresa el Profesor X y Tormenta al equipo. Se extrañaba un poco, sobre todo ahorita que no va a haber Gambit, no hay Bishop, y ya veremos qué es lo que pasa. Pero incluso los episodios que parecieran que no están tan llenos de cosas, realmente no podríamos estar viendo en dos horas. Y por eso me pido lo que micrófono, vale. No te digo ni para despedirme puedo. ¿Ya está? Sí, ya. Ok, mi nombre es Valentín García. Este viernes tendremos New Noticias, estaremos hablando de todo lo que está pasando con las SXP, porque al parecer es el chisme del momento y nos gusta echar el chisme. Y el próximo lunes no habrá New Noticias Gamer, porque tenemos club con micro de lectura y vamos a estar hablando de Sex Criminals, de Chip Zdarsky y Matt Fraction. Entonces, pues, los esperamos en esos chismes. Sobre todo en el club comiquero, gente, allá nadie nos ve, entonces sería bueno que pasaran a saludar. Gracias, y mira que tienen el mejor motivo para ver un programa de la covacha que existe. Isaac, yo sé, pero ¿qué se le va a hacer? Ok, saludos a Isaac y a Zemixli. Y bueno, ya saben, yo soy Elizabeth Ugalde, como bien dijo Vale, pues están en sus programas el lunes y el viernes, pero el martes también hay programa La Covacha Anime a las 8, el miércoles nos volvemos a ver por acá en vivo, esperemos que ahora sí a las 10:10:10. Y mañana, los jueves, está Covachan 10:10. Pero bueno. Yo pensé a las 10 con 10 minutos y 10 segundos. Sería muy poético que entráramos así de por el punto a las 10:10:10. A mí me gustaría. Debe salir los jueves, pero esta ocasión se adelantó. A mí me gustaría ver la escena esta de Emma dando clase o al frente de un salón de clases. No creo que pase, pero me gustaría, y me gustaría verlos con el traje negro, eso de las opciones de Jorge, y sí, pues ya les dije yo desde el principio que quiero que esta serie me siga sorprendiendo, así que prefiero no hacer proyecciones a futuro en esta ocasión, y de hecho, es una forma diferente de disfrutar estos programas, creo que esta serie en particular se presta muchísimo para ambos sectores, tanto para los que saben mucho como Jorge y Vale, que pueden... encontrar tanta referencia y tantos guiños, como para la gente como yo que solamente tiene una idea leve y que igual le gustan los personajes y se sorprende con cada vez. Vale. Perdón, nada más, saludos a Buen Danza Fractal que nos dejó algunos mensajitos en los videos de las covacharlas y él decía que la proyección de las fantasías de Vale está cañona. Dice todo un salto cuántico que solo tiene sentido en su mente cuando menciono que llega Morfo a tirar el perro ahí a Wolverine en las duchas. Compadre, si un compa ha llegado contigo o tú has llegado con un compa a las duchas y le dice, te tallo donde no te alcanzas. Ok, o sea, mira, no tiene nada de malo. Acéptalo nada más. No, pero igual saludos y muchas gracias a Danza Fractal porque creo que dejó varios mensajitos. Saludos a él, gracias por dejar comentarios en los videos, gracias a los que nos dejan likes en todas las redes, en todos los posteos, los que dejan sus comentarios aunque no sea en vivo, muchas gracias a los que nos comparten comentarios en vivo también, a los que se van sumando acá a esta comunidad covacha, muchas gracias. Como ya les dije, hay programas toda la semana y pues ya vámonos. Muchas gracias, gracias por vernos, solo encuentro el outro y nos vamos ya. Sí. Ya. Vámonos. Adiós.